El caso es que a lo largo de varios años pues he pateado muchos archivos provinciales donde me he leído muchos juicios, las causas de donde se les juzgaron a estos, principalmente, prácticamente donde fue el epicentro, que fue en la regional aragonesa. Cuando diga la regional aragonesa, pensad que entonces la regional aragonesa era Aragón, Rioja y Navarra. O sea que cuando diga Aragón, entendedme las tres provincias juntas. Pues me he visitado pues eso, pues los archivos de Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño, también provincias que están muy cercanas, pues lo que se fue Soria. En Álava no lo conseguimos localizar estos juicios, no se sabe dónde están. Y entonces lo que es el núcleo principal sí que está muy, yo creo que muy bien estudiado, muy bien aquilatado. Luego ya empecé a tener, pues yo qué sé, o sea, que no encontraba ya muchas cosas. Estuve en Barcelona, en el Tribunal Superior de Justicia, viendo también los juicios, pero allí no había prácticamente nada, saqué muy pocos detalles. Y luego tengo de otras provincias, que os he dicho, Álava, no se localizaron estos juicios, Alicante tampoco, lo estoy mirando y no se localizaron, en Burgos tampoco están localizados los juicios, sino que los listados de detenidos están hechos sobre los listados de prisiones, no sobre gente condenada en estos juicios. Es decir, lo que más me decepcionó, me impulsó a cerrar el libro, fue que en Barcelona, que supuestamente era un sitio donde tenía que haber encontrado mucho material, pues prácticamente de esta insurrección o juicios relativos a este movimiento no encontré casi nada. Y entonces pues decidí cerrar el libro. Eso no quiere decir que no se conozca o que no esté toda la península, porque aquí se recoge prácticamente, yo creo que no hay ninguna provincia que deje de tener algún tipo de incidencia este movimiento. Entonces, pues o sea que están recogidos pues prensa pues, prácticamente pues, de todas partes. Aquí, por ejemplo, del País Vasco pues está recogida la prensa de esos días, pues lo que es del Pensamiento a la vez. Y pues lo que sea, periódicos, lo podéis ver en la bibliografía, pues de pues eso que sí, el ABC, la Vanguardia, el Defensor de Granada, el Compostelano, es decir, de toda la prensa que se publicó aquellos días, pues están cogidos detalles, o sea, nombres de gente pues, que la detuvieron, de cosas que pasaron. Y entonces, pues por eso este libro, intenta porque no estoy seguro de haberlo conseguido, seguramente, o sea, intenta acercarse a la extensión real que tiene. Bien, voy a decir simplemente, bueno, este libro, gracias. Pues habla pues eso de la CNT, que surge en 1910 en el segundo congreso de solidaridad obrera, pues surge con tres objetivos así principales: por una parte defender a los trabajadores, por otra parte pues intentar que los trabajadores no caigan en la desviación política, y por otra parte ser un instrumento de recambio de la sociedad capitalista, es decir, un aspecto revolucionario, un aspecto de querer cambiar la sociedad. Este libro no trata, diríamos, de los primeros aspectos, no trata del aspecto sindical, es decir, aquí no encontráis la evolución sindical de la CNT, sindicatos únicos, federaciones de industria, no. Ni siquiera, pues yo que sé, las huelgas famosas como la canadiense, que tendremos que celebrarla seguramente de aquí a un par de años, recordando que la CNT consiguió por primera vez en España la jornada de 8 horas. La jornada de 8 horas la consiguió la CNT en el año 19, en la huelga de la canadiense. Pues no se trata de eso. Este libro trata principalmente del tercer punto, diríamos, de la vía insurreccionalista, es decir, cómo la CNT a lo largo de su trayectoria pues ha intentado llegar hacia una sociedad mejor, a lo que en aquellos años se denominaba el sueño igualitario. En el libro distingue, hay una introducción en donde se hace un poco este camino y explica más o menos como en tres periodos. En un primer periodo, muy esto está muy, o sea, muy brevemente tratado, pero lo trata. La CNT se alía con la UGT para conseguir hacer un cambio en el sistema. Son las huelgas de 1916, que es un principio de diciembre del 16, que en un principio simplemente era por una cosa de contra la subida de precios, pero tiene mucho éxito y dicen al año que viene vamos a ver si nos cargamos la monarquía. Y preparan la huelga de agosto del 17. Y allí ya pues surgen las primeras discrepancias de la CNT con la UGT, pues porque la UGT tendió más a pactar con los políticos, porque la huelga también se, yo creo que se saboteó desde el gobierno. Prepararon una provocación a la UGT, convocaron la huelga a cuenta de los ferroviarios, adelantaron la huelga, y entonces la CNT prácticamente se enteró de la huelga por los periódicos. A pesar de eso, entraron en la huelga con este afán de cambio del sistema. En todo caso, ya las discrepancias con la UGT empezaron a ser notables. Y las discrepancias ya con la UGT, pues ya cuando en el año 1920, si no me equivoco, asesinan a Laidier, pues la CNT, Laidier era el abogado, era la época del pistolerismo en Barcelona, donde allí pues se achicharraban a los compañeros de los sindicatos. Entonces, cuando asesinan a Laidier, este era el abogado que defendía a los anarcosindicalistas, pues la CNT convoca una huelga general y la UGT se dedica a sofocarla, principalmente en aquellas zonas donde tenía influencia, aquí en Vizcaya, por ejemplo, o en Madrid, donde más influencia tenía la UGT, pues contribuye. Entonces esto ya, pues ya se tocó fatal y ya cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, pues la UGT empieza a colaborar con la dictadura y entonces la línea revolucionaria esta, diríamos, de colaboración con la UGT se rompe definitivamente. Entre tanto, pues ha sido el periodo este del pistolerismo en Barcelona y en toda España, porque también aquí se cocía más en todos sitios, aquí en Vizcaya, en Altos Hornos, en todos sitios, en Zaragoza, en Valencia, pues eso. Se acosa a la CNT, que se asesina a sus militantes, y entonces esto contribuye a que la gente que llega a los comités es, por así decirlo, la línea más dura del sindicalismo, la línea de más propensa hacia la acción. Y esto va a condicionar el periodo siguiente, que va a ser el periodo de la dictadura de Primo de Rivera. En la dictadura de Primo de Rivera, yo lo que pongo en el libro es que la CNT, en la línea esta insurreccionalista de la CNT, pues va a estar marcada por el colaboracionismo con todos los intentonas por parte de los políticos para cambiar el sistema. Y pues empiezan pues que sí con Vera de Villasoa, a Tarazanas, pues yo puse la San Juanada, después el complot de Prat de Mollor, el de Sánchez Berra, finalmente también en el pacto de San Sebastián, aunque se diga que no, la CNT estuvo en el pacto de San Sebastián, estuvo representada por Progreso Fernández, intentando pues eso, cambiar el sistema ignominioso de la dictadura que teníamos. En este periodo se dan, lo que sé yo digo, varias cosas. Primero, que la CNT, los políticos la querían para que pusiera a los muertos, es decir, para sacarla a la calle y provocar pues, que pusiera a los muertos. Al final ya la CNT ya no se les creía mucho y decía, bueno, si quieren los militares que salgan primero ellos y nosotros ya castiguemos después. Estoy hablando ya pues, cuando lo de Sánchez Guerra y todo eso. En todo caso, este era pues eso, un periodo bastante confuso porque la CNT entonces estaba clandestina. La gente que había llegado a los comités eran de las líneas, ya digo, claro, de los que respondían a la patronal pues con sus mismas armas. Y es una época confusa porque se producían interferencias entre lo que era un sindicalismo que no se podía manifiesto, o sea, que estaba ilegalizado, no tenía sus comicios normales y los grupos anarquistas, y se daban estas discrepancias. En todo caso, ya pues de aquí ya nos pasamos a la tercera época, que es ya durante la República, y la República, pues eso, la República con la CNT, pues la República con la CNT se portó pues asquerosamente, hay que decirlo. Largo Caballero, que durante la dictadura había encarnado el colaboracionismo con el sistema, ahora ministro de Trabajo se encarga de dejar a la CNT en cuestión de 8 meses, la dejó prácticamente ilegal. O sea, la dejó al margen porque la CNT no aceptaba, por ejemplo, la participación en los jurados mixtos. Entonces, por medio de las leyes que sacan, la dejan prácticamente ilegal. No ilegal, pero pues, por ejemplo, Cabanillas, o sea, porque también los militares tenían unas atribuciones que para qué. Cabanillas llevaban un mes ya con la República y en Sevilla tenía la CNT ilegalizada porque él allí había declarado el estado de guerra. Es decir, que las atribuciones del orden público durante la Segunda República los militares las tenían prácticamente igual que durante la dictadura. Entonces, pues bueno, pues durante esta época pues se producen distintas cosas. El primer chispazo que le surge a la CNT con la República es a cuenta de la huelga de la Telefónica. La huelga de la Telefónica... Pues bueno, la Telefónica era una empresa multinacional que se había fundado en la época de la dictadura, que tenía sus privilegios, tenía, pues, o que pagaba pocos impuestos, en una palabra. Sigue funcionando durante la República. Y el caso es que resulta que se producen unos despidos y la gente dice que pasa. O sea, en el convenio que tenía la Telefónica durante la dictadura no permitía los despidos. Y resulta que aplican las... ya en época republicana, con sus jurados mixtos, resulta que el jurado mixto de la Telefónica acepta unos despidos que no se aceptaban, bueno, no es que no se aceptaban, es que en época de la dictadura no se producían. La gente de la Telefónica salta, la CNT apoya esa huelga y ese es el primer chispazo que la CNT tiene con la Telefónica. 20 muertos, 200 heridos y 2.000 detenidos. Y a partir de allá, pues bueno, pues ya lo conocemos, por ejemplo, sabemos los hechos de la República. La República, hay que decirlo muy claro, la República fue muy timorata con los poderes económicos, pero fue muy expeditiva con los trabajadores. Maura, el primer ministro de Gobernación, se llevó por delante a 108. Y Casares Quiroga a más de 200, es decir, que en 2 años de bienio supuestamente izquierdista se llevaron a más de 300 por delante. Entonces, bueno, pues todo, el hecho de que la República se encuentre entre dos periodos dictatoriales difumina el aspecto represivo, bueno, no digo ya nada del periodo ya del bienio de derechas con la revolución de Asturias y miles de muertos. La República, el hecho de estar entre dos periodos dictatoriales difumina la parte represiva que nos explica. En todo caso, la CNT en estos momentos encuentra, yo no sé si encuentra fuerzas, hay casos que no intenta, y en 2 años realizó 3 intentos pues, de llegar a su sociedad ideal, o sea, al comunismo libertario, al sueño igualitario. He dicho la CNT, aunque realmente igual habría que decir el movimiento anarquista en general, porque se produce como consecuencia todavía de esa disfunción entre CNT y grupos anarquistas que se produjo durante la dictadura, pues había interferencias. Y entonces, por ejemplo, en la primera intentona es en el año 32, cuando la sublevación de la zona está del Alto Llobregat. Allí realmente en principio no fue la CNT la que convocó la huelga, allí empezaron los cuadros de defensa con una huelga general revolucionaria, les cogen las armas a los a las materias, gente de derechas y tal, y proclaman el comunismo libertario, y la CNT Posten, el Comité Regional de Cataluña, se enteró 5 días más tarde, o sea, o dio la orden de ponerse en marcha 5 días más tarde. Entonces no fue exactamente la CNT, sino vamos a llamarle el movimiento anarquista, como restos todavía de esta época de disfunciones de la dictadura. En enero del 33 se produjo otra intentona, que esta es más sonada más que nada porque no porque fuese más importante que la que os voy a de la que se trata el libro, sino porque se produjo la matanza de Casas Viejas, y como eso luego tuvo repercusiones en la cosa electoral, en la caída de Azaña, en el cambio de orientación política de la República, por eso es más sonada la de enero del 33. Y luego pues está ya esta tercera, la que yo cuento en el libro, que esta prácticamente pues estaba como no sé si olvidada o maltratada o poco tratada, porque por ejemplo en la historia de España, en la que dirigida en su día por Menéndez Pidal, más tarde por Jover, que son no sé cuántos tomos grandísimos, pues por ejemplo a esta insurrección le dedican 4 o 5 líneas. 4 o 5 líneas. Y repiten en cierta forma los mismos datos que dijo en su día el que os he dicho antes, el ministro de Gobernación, que fue aquello, es decir, los 90 muertos, los 164 heridos, y se habla de unos 700 detenidos. Es decir, y no da más, incluso la forma de tratarlo es una forma despectiva, como diciendo, ¿dónde van estos desgraciados aquí que no tal y cual, ¿no? Entonces, eso es la historia, vamos a llamarle así, oficial, o sea, así a nivel, pues, no sé, de universitario, de estudios, lo que se da, y muy poca cosa más. Los historiadores así, vamos a llamar confederales, yo que sé, estoy hablando de Peirás, o por ejemplo de Peirás, pues dan prácticamente los mismos datos. García Oliver, este, como no estuvo él, pues dice que esta revolución, o sea, que esta intentona, que no fue nada. Es más, también se porta bastante mal con ellos, es decir, un poco como que fueron, o sea, como el Capitán Araña, algo así. Lo echaron a la gente a la calle y ellos se quedaron en el piso. Hombre, la verdad es que sí que los detuvieron en un piso el día 16, pero en algún sitio tendrían que estar, digo yo. Bueno, el caso es que García Oliver tampoco le dedica mucha historia y Olaya pues tampoco va mucho más allá. Es decir, esta es, pues es una insurrección, o sea, pues mal conocida. En el libro que yo tengo aquí, después de recorrer pues tantos archivos estos tal y cual, pues yo doy el nombre ya de 5.582 detenidos con nombre y apellido. Y luego hay otros 138 que no están muy bien. Bueno, estos digo con nombre y apellido y situados en su provincia. Estos otros, pues 138, algunos sí que están con el nombre, pero como por el dato que yo los encontré, no los podía situar en una provincia concreta porque simplemente venían en el periódico como tribunales de urgencia. Entonces no te decía el tribunal de urgencia de dónde era. ¿Eh? Y entonces por eso están agrupados todos como tribunales de urgencia sin saber exactamente a qué provincia. Entonces se puede hablar prácticamente, o sea, 5.720 detenidos, y yo pues haciendo sumas, porque a veces los periódicos te dan detalles, y hay unos 100 detenidos, hay 250 detenidos, pero claro, luego no te dan los nombres, o no te dan los nombres de todos. Haciendo, yo que sé, aproximaciones de este tipo, pues se puede decir que no sería extraño que hubiese habido al menos unos 8.000 detenidos en toda España. Y que se extendió por toda España, porque incluso hay provincias como Soria, que dices, allí no pasó nada. Pues no pasó nada. Los habían detenido antes de que pasara. Es decir, los habían detenido preventivamente. Pues eso. Y luego, pues por otra parte, a partir de aquí, pues también hay un cruzamiento de datos de esta gente que detienen con gente que es fusilada en el 36. Es decir, aquí en esta relación de detenidos que tenéis en el libro, después hay otra relación de gente que, siendo detenida, la fusilan en el 36. Y cruzando ese dato, pues a mí me salen unos 575 de aquellos 5.700, pues unos 575 que son fusilados en el 36. Lo cual es, pues eso es para decir, pues eso, que cuando en el 36 matan a la gente, no la matan por casualidad. Mataban a quien querían matar. Mataban lo que Jesús Vicente Aguirre, que es un de La Rioja, en un libro que se llama Aquí nunca pasó nada, pues le llama el abrazo de la muerte. Es decir, a la gente que está detenida en el 33, en diciembre del 33, que se la cargan en el 36. Y aquí en este libro pues está recogido, ya digo, aproximadamente el 10% de la gente que está detenida en el 36, en el 33, en diciembre, es fusilada, asesinada en el 36. Y lo que yo digo en el libro, pues quiero leer un trozo porque me parece muy significativo a cuenta de esto, para decirlo así. Los datos estadísticos del abrazo, es decir, de la muerte, hacen coincidir prácticamente las regionales con más asesinados entre los detenidos del 33. Es decir, aquí en el libro, donde más detenidos hay es en la región de Aragón, entendés, Aragón, Rioja, Navarra, y Andalucía, pero Andalucía es Andalucía Extremadura, entonces la regional. El libro está organizado por las regionales históricas de la CNT en ese momento. Es decir, que por ejemplo, Andalucía estaba con Extremadura, pero Extremadura en esos momentos era solamente Badajoz, porque Cáceres estaba organizada desde la regional centro. O por ejemplo, entonces estaba la regional Asturias-León-Valencia. Por ejemplo, es decir, que veréis que las regionales, que está organizado con las regionales históricas del año 33 de la CNT, no como está organizada hoy España. Bueno, vuelvo al abrazo de la muerte y digo, los datos estadísticos del abrazo hacen coincidir prácticamente las regionales con más asesinados entre los detenidos en el 33, Aragón, Rioja y Andalucía, con las de mayor represión en el 36. Y no es de extrañar, ya que en el 36 funcionan las listas de presidiarios. En Zaragoza, el director de la prisión, Francisco Fernández Brett, pone a disposición de los sublevados las fichas de quienes han sido detenidos por haber participado de una manera destacada en huelgas, manifestaciones o revoluciones. En La Rioja es descarado. En La Rioja, aproximadamente el 30% de los que detienen ahora en el 36, el 30%, es decir, que cada 3-1, se lo cargan en el 36. En La Rioja, el abrazo de la muerte es tan claro y generalizado que puede hablarse de exterminio confederal. Así lo vemos en las localidades que participaron en la decembrina, ya que Ábalos 4, Alfaro 3, Arnedo 8, Briones 19, Calahorra 3, Cenicero 18, Fuenmayor 18, Haro unos 15, Logroño 13, Nájera 2, Perjano, estos eran del OJT, 5, Kel 2, Rincón de Soto 3, San Vicente de la Sonsierra unos 25, Miguera 4, de los ahora detenidos son fusilados. Además, de los 34 fusilados en San Asensio, al menos 26 son de CNT. Entre 32 y 34 de los 50 fusilados de Aldea Nueva de Ebro son cenetistas, casi 30 en Haro, 42 en Logroño. Y luego, también son asesinados sus abogados defensores, es decir, que no solamente se cargaron a los militantes de la CNT, sino que también se cargaron a los abogados que los defendieron. Es decir, que en el 36 se cargan, pues eso, o sea, cogen a la gente del 33 y esas listas funcionan y eso va para para 36. Es otra aportación que el libro hace, pues en relación un poco pues con lo que ahora se está llamando pues memoria histórica. En todo caso, bueno, la insurrección, pues ya os he dicho que se dio por toda España, pero el epicentro principal se dio en Zaragoza, Rioja, Huesca y Teruel. Hace poco estuve en Teruel y diré que Teruel, que parece que es una provincia de nada, pues en Teruel, yo en estimaciones estimo que hubo más de 1000 detenidos en la provincia de Teruel. Hubo pueblos, yo que sé, Beceite, Mar de las Matas, Valdeajobres, Alcañiz, allí que, vamos, que detuvieron a más de 100, dejaron el pueblo prácticamente vacío, prácticamente eran todos en Huesca, es otra provincia que también. En Zaragoza se produjo, bueno, en general, bueno, la insurrección en realidad fue pues es una huelga general revolucionaria con incidentes armados en casi todos sitios. ¿Por qué? Pues porque aquí, ¿en qué consistía la insurrección? Pues consistía, los compañeros se reunían, estoy hablando en los pueblos, ahora estoy pensando en La Rioja, se reunían en las bodegas, allí en las afueras del pueblo, y en Venga estaban organizados ya previamente, porque llevaban ya todo el verano con cartas y comunicaciones que habían dado ya el que sí, que iban a saltar, que esto. No lo he dicho. Como consecuencia de lo de Casas Viejas, pues hay una crisis de gobierno y en noviembre se convocan elecciones. En esta época, pues el fascismo estaba, pero vamos, a flor de piel, entonces el nazismo estaba a tope en Alemania, en España se estaba fundando la Falange, los militares se estaban organizando en la UME, Juan Marx se escapa de la cárcel con sus perras, el banquero que luego financió el golpe franquista, se escapa de la cárcel, se estaban dando, es decir, veían el fascismo que lo tenían en las puertas. Y entonces, ante esta situación, la CNT, esta vez ya sí como sindicato, porque antes os he dicho que en el 32 se había planteado en principio como comités de defensa, y en enero del 33 parece que lo asumió más bien la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. Ahora no, ahora en esta del 30 de diciembre, la CNT lo asume como sindicato y lo organiza como sindicato. Se producen unos plenos nacionales de regionales, que yo explico en el libro, que no es como dice la historia en Zaragoza. En Zaragoza estaba el Comité Nacional, pero los plenos nacionales estos se hicieron en Madrid. Bueno, pues asume que ante la situación está, ante las urnas, ante el fascismo, pues ellos declaran pues que la alternativa no son las urnas, la alternativa es la revolución social si se produce una situación de avance hacia el fascismo. El caso es que se produce, bueno, una campaña electoral terrible, es decir, fue tremendamente antipolítica y violenta, se reventaron mítines, hubo hasta muertos, o sea, la campaña para provocar la abstención fue la mejor y la más intensamente organizada por el anarcosindicalismo. Y no solo eso, sino que ellos además hacían sus mítines. ¿Está agarrando, compañero? Sí, bien, el caso es que me emociona. Me lanzo y ya no sé por dónde parar. Bien, el caso es que, bueno, llega la primera vuelta de las elecciones y gana la derecha. Entonces, pues hay un impasse ahí se está esperando que surja el chispazo, pero no surge. Se convoca otro pleno nacional de regionales en Madrid y ahí ya se elige un comité revolucionario que se marcha a Zaragoza, porque Zaragoza era, por así decir, el motor de la insurrección. En concreto, el sindicato de construcción de Zaragoza eran los que estaban en el... y ya se produce la, la insurrección, que como ya digo es una huelga general revolucionaria, en la que, aunque aquí hay eso, miles de detenidos, fueron cientos de miles de personas las que hicieron la huelga general. O sea que no solamente participaron esto, sino la huelga general estuvo prácticamente en toda España. Zaragoza, ya digo, paralizada totalmente, con incidentes, con aviación, con carros blindados y con todo. O sea, con amenazas, con despido de trabajadores, que eran luego sustituidos por los esquiroles y todo esto. En La Rioja, en todos estos pueblos, pues también en San Vicente de la Sonsierra también amenazas de aviación, de bombardeos y tal y cual. Es decir, y se extendió, ya digo, pues por toda España y principalmente, ya digo, en el Valle del Ebro, que es donde tiene casi la mitad de los detenidos. Ahí en el libro, voy a ir terminando, podéis ver las estadísticas, podéis ver siempre que ha sido posible el nombre de los muertos y de los heridos. No siempre ha sido posible, pero ahí están, porque, bueno, dice, por ejemplo, heridos en el descarrilamiento del tren de Zuera, pues yo he conseguido 29. Yo que sé, en el del Puzón, pues me parece que son 29 muertos y que están ahí puestos los nombres. Es decir, en todo lo que se ha podido, he puesto el nombre de la gente, que tuvo, pues eso, a veces la desgracia de pasar por allí. Entonces, con esto voy terminando. ¿Qué importancia tiene este libro? Lo primero, pues que acerca la insurrección a su extensión real. Digo siempre la acerca porque, como os he dicho antes, mis estimaciones son todavía de que puede haber más. Luego, tiene una relación con la memoria histórica, relacionar los detenidos con la gente que está fusilada. Por otra parte, pues eso, está organizada por las formas, o sea, por las regionales históricas de la CNT en ese momento. Por otra parte, hay episodios que están muy minuciosamente descritos. El que lea el libro, pues, por ejemplo, la detención del Comité Nacional Revolucionario está descrito minuciosamente, porque claro, eso más o menos te lo has leído en el sumario y tratar de plasmarlo. El sumario de Favero, que fue el de también otra zona que tuvo muchísima importancia la insurrección, pues también está descrito cómo iban de Izquierda a Cacabelos, todo, o sea, toda aquella zona, cómo intentan ir a Ponferrada y los rechazan la Guardia Civil, todo. Es decir, hay episodios que están, diríamos, descritos con lujo de detalle, diríamos. Por otra parte, también hay aportaciones, por ejemplo, de los que murieron con Pío Sopena en Villanueva de la Serena. Pues yo no conocía, yo por lo menos no lo había, pues aquí están recogidos los nombres de los 8 que murieron allí. O, por ejemplo, de un muerto de Alcalá de Gurrea, que tampoco lo reconoce la historia, un José Alquézar Mur. Pues hablan de que hubo otros muertos, pero en concreto de este de Alcalá de Gurrea, pues aparece en el libro. Por otra parte, ya digo, aparecen los nombres, todos los que he podido recoger, pues también de los de una explosión que hay en Alfafar Sedavia, allí en los valencianos, están preparando las bombas y les explotan y mueren 8 personas, pues están también sus nombres, como los de los trenes, todos que he podido, de los descarrilamientos de Zuera y de Zaragoza. También otra curiosidad, por ejemplo, en Zaragoza, como no cabían en las cárceles, el gobernador civil los mandó a Pamplona, a 121. Pues está también la relación de los 121 de Zaragoza que los manda, que están destinados en la cárcel de Pamplona y están con fecha de ingreso y de salida de la prisión. Pues yo qué sé. Y luego también, por ejemplo, como curiosidad, pues normalmente cuando te hablan de la insurrección, pues te la cuentan pues un poco pues por lo que dicen los periódicos. En el caso de Zaragoza, yo la descripción que he hecho no ha sido tanto en cuanto a lo que dicen los periódicos, sino a lo que dicen unas actas de un pleno regional que hubo clandestino después de la insurrección, y allí pues las regionales describen lo que había pasado. Entonces yo aquí, por lo menos los primeros días de la insurrección de Zaragoza están descritas siguiendo la organización que llevaban por grupos, ¿eh? El grupo de San Juan de los Panetes o el grupo de las Delicias y todo eso, son curiosidades del libro. Y luego también, pues finalmente, pues este libro contribuye a aclarar o a, por lo menos desde mi punto de vista, cosas que la historia pues estaban mal escritas. Por ejemplo, lo que os he dicho, los plenos nacionales de regionales que no fueron en Zaragoza, que fueron en Madrid. O, por ejemplo, hay una historia que es el robo del sumario. Después de la insurrección, en el mes de enero siguiente, el sumario, hay un grupo que lo roba en Zaragoza. Entonces, pues la historia, si lo miráis en una página, me parece que es de algún de la CNT o de algunos de León, pues todavía dan como por hecho que fue Durruti el que desde la cárcel impulsó el robo de este sumario. Y bueno, yo lo que digo es lo que hizo un periódico de aquella época, que ese periódico es La Tierra, que era un poco el periódico oficioso de la CNT, que lo pone en duda todo esto. E incluso el periódico este se supone o da a entender que el robo del sumario fue promovido desde otras instancias. En concreto, el que se principal beneficiado fue un republicano, del Francisco Sanz Casabona, que era abogado. Y este elemento había preparado una movida con los sindicatos de fuera y de Huesca para oponerse a una supuesta pronunciamiento fascista y tal. El caso es que este también, Máximo Franco, lo había denunciado como confidente y tal. El caso es que se dan cosas curiosas en el robo del sumario, como por ejemplo que estando en la audiencia lo habían trasladado a otro edificio que tenía menos seguridad y los elementos que robaron el sumario, que nunca fueron descubiertos, no se sabe nunca quién, pues entraron por lo visto con mucha confianza, es lo que dice el periódico este. Y desde luego, si me lo permites de aquí, por ejemplo, también aquí, los presos desde la cárcel, que es un documento que también del archivo aquí, también dicen, pero a los dos días ha sido puesto en libertad. Las letras es que son un poco de difícil lectura, me dejéis intentarlo. Ha sido puesto en libertad Francisco Sanz Casabona, el que acusó concretamente a todos los políticos que anteriormente os nombramos, y nosotros preguntamos cómo se pone en libertad a un hombre que acusa tan concretamente y no se detiene a ninguno de ellos. Es decir, que había un montaje republicano por ahí, y el que salió beneficiado en concreto del robo del sumario fue este Francisco Sanz Casabona. Con lo cual, lo de la autoría del Durruti y del robo y por ahí, pues no lo sé, yo lo pongo en duda. Y luego también hay otra cosa, por ejemplo, que se dice que la fuga de los presos de la cárcel Modelo de Barcelona fue, diríamos, el punto de partida o el chispazo para que surgiera la insurrección. Pues no. Los presos de Barcelona, que es que había, el día 12 se escapan porque los tenían algunos en un barco en el Uruguay. La fuga del Uruguay se produce el día 12 y la fuga de la cárcel Modelo se produce el día 13. Es decir, que la insurrección ya llevaba 4 o 5 días funcionando. Con lo cual, pues eso, claro, la gente que no precisa, pues se lo cree todo, pero vamos, que son cosas que se han dicho en lo que es la historia o historiografía anarquista y no son ciertas, y no son verdad. Pues eso, y sí, ahora sí que termino. Y simplemente, pues, que yo también me equivoco, y lo voy a decir. En la relación de detenidos, veréis una cosa curiosa, no están puestos de dónde son, sino están puestos en la provincia donde son detenidos. Hacia Cipriano Mera, que era madrileño, ya sabéis, pues está detenido en Zaragoza, lo mismo que Isaac Puente, lo mismo que Orquín o Casado, la gente que estaba en el Comité Nacional Revolucionario, estos eran sevillanos, también están detenidos en Zaragoza. Es decir, no están, de, están detenidos, están puestos en la provincia donde fueron detenidos, no en la provincia donde eran militares.